ya no me quieres, dicen me voy a matar. Sí, porque ya no me quieres, dicen me voy a matar. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal. Estuviera loco.